dices quererme, si yo enciendo tu hoguera con fuego de pasión? Si en mi lecho aprendiste a darte sin reserva, descubriendo caricias que él nunca te enseñó. Si conmigo sentiste lo que nunca sentiste, si fuimos uno solo,